Estamos dialogando con Pedro Quito, él es secretario de IDH y ejecutivo de las juntas vecinales del Distrito 7 de la Ciudad del Alto. Don Pedro, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, cuéntenos si hay una medida de protección que ustedes están empezando ya hoy mismo. ¿De qué se trata, don Pedro? Antes que nada, saludar a toda la Ciudad del Alto, porque nosotros estamos movilizados ya la semana pasada, o sea, el año pasado hemos empezado con esta lucha, ¿no es cierto?, de que nuestras autoridades a nosotros nos tienen que atender con estas demandas. Ya hay una carretera que es carretera Copacabana, ¿no es cierto?, desde lo que comprende Río Seco hasta San Roque, ya está abandonado totalmente, con un carril de ida, con un carril de vuelta. En el distrito nosotros tenemos un habitante de 70.000 habitantes, y por lo tanto, y también es una carretera interprovincial, y por qué no decir internacional, ¿no es cierto? Por ahí salen a Perú, por ahí salen también a Brasil, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, ¿no es cierto? Nosotros molestos de esa situación, acá ya no hay caso como trasladarse. Nosotros tardamos en las trancaderas totalmente, como si estuvieran todos los días bloqueados, ¿no es cierto? Por ese lado, nuestra población está ya caliente, ya han salido, de que a nosotros nos exigen porque las autoridades no se manifiestan. Nosotros hemos exigido, hemos agotado las instancias, hemos mandado notas al gobierno municipal, al gobierno, a la gobernación, cosa que ellos no quieren sentarse, ¿no es cierto? No quieren sentarse y no quieren decirnos quién es el que va a poner. No, gracias a esa movilización de la semana pasada, más bien han salido, más bien se ha manifestado, el gobierno ha dicho el día sábado que 82 millones estoy poniendo. No es suficiente, hermanos periodistas. Nosotros acá tenemos un costo total de 388 millones, es lo que cuesta toda la carretera, pero sin embargo el gobierno, como padre del estado, pone 88 millones. Nosotros no envidiamos lo que pone en otros departamentos, pero sin embargo acá también la necesidad de nosotros, también nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Por lo menos esa carretera que nos ponga ya, y nosotros vamos a agradecer, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros pedimos a toda la opinión pública que nos entienda también, ¿no? Porque nosotros no estamos politizando, no estamos pidiendo una demanda justa, que la carretera no puede ser una política, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos dicen que son político. No, nosotros invitamos en estos momentos, están totalmente bloqueados desde lo que comprende distrito 7 hasta lo que es el distrito 14, ¿no es cierto? El 14, ahorita estamos en el bloqueo, el distrito 7 y 14, ¿no es cierto? Y está también una parte, es el distrito 5, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros francamente queremos lograr, ya. Hay una buena voluntad de que ellos se manifiestan, quieren, vamos a reunirnos, pero ya nomás quisiéramos que se reúnan, ¿no es cierto? Invitamos al distrito 14, ¿no es cierto? La frontera del 7 y 14, para que ellos nos den la hora y fecha para qué día más o menos nos vamos a reunir, ¿no es cierto? Nosotros invitamos a todas las autoridades para que se reúnan, y vamos a estar nosotros de acuerdo también para poder, digamos, quién va a empezar y quién es lo que... Ellos no quieren sentarse, y por eso nosotros no vamos a esperar otros 10 años más, hermano periodista. ¿Quién no quiere sentarse para firmar el convenio? Sabes, hermanos periodistas, nosotros hemos sido claros mandando las notas. Ellos se tiran la pelotita. La gobernación dice esto. Municipio dice no quiere sentarse. El gobierno central también dice que no, yo estoy poniendo tanto. Nosotros queremos que sean claros, pues saquen por las camisetas de la política, ¿no es cierto? Que se saquen y que demuestren, pues, aquí quiénes son. Ellos son nuestras autoridades, ¿no es cierto? Sea municipio, sea gobernación, sea gobierno central, ¿no es cierto? Para nosotros, que ellos se sienten, que se saquen ese casaca de la política, y nosotros vamos a escuchar y vamos a ser agradecidos también, porque es la carretera no tan solamente para el distrito 7, sino es que para todo lo que es la, ¿por qué no decir a todo el departamento de La Paz, hermano? Claro, y estos 82 millones, dice que ustedes son insuficientes. La alcaldía también está dispuesta a colocar 189 millones, también la gobernación. ¿Cómo han visto de ellos también? Nosotros habíamos mandado notas y nos responden, nosotros como alcaldía vamos a poner, dice, ¿no es cierto? Ya también hemos mandado a lo que es la gobernación, igual, ¿no? Yo estoy dispuesto, dice. Pero lo que pasa es que aquí y ahora lo que no, ellos es lo que no aclaran la cosa, no se sientan. tipo de... No, entonces eso es lo que nosotros queremos, hermano periodista. Bueno, ¿algo más que desea agregar, hermano? Quiero tal vez poder decirles que mañana nosotros vamos a seguir movilizándonos estos días para poder, digamos, profundizar más. Más, hermano periodista, muchas gracias y vamos a estar también por ese lado.